Podamos ser transformados y llevar el mensaje de tu evangelio a donde tú nos has llevado, Señor, a que lo prediquemos. Pedimos que utilices únicamente tu palabra para ser expuesta, Señor, y limpia y cuida al predicador para que no se desvíe en ese cometido, Padre. Lo menos que queremos, Señor, es aprender filosofías humanas, nuestro Dios. Que tu palabra siempre sea predicada y sea luz en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos la segunda parte de nuestro estudio del evangelismo, de la evangelización. Nosotros veíamos en Mateo 28, 19, la gran comisión. Es la ocupación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado como iglesia de evangelizar, el método que está únicamente autorizado por las Escrituras, y es por ello que iniciamos hoy un estudio acerca del tema. Veíamos en Gálatas 1, 6 y 12 que solamente hay un evangelio que es correcto, es verdadero. También sabemos que hay algunos que son pervertidos, los evangelios son copiados, entregados en parte, y veíamos que ese es la respuesta a muchas de las cosas que acontecen en la iglesia, en las iglesias. ¿Por qué muchas personas no logran cambiar su manera de vivir? ¿Por qué no tienen ese gozo de glorificar a Dios? Esa es la respuesta. Por un lado, tenemos que han sido malamente expuestos a la predicación correcta del evangelio. De hecho, si no es la predicación, no es correcta, no es bíblica, no puede ser llamada predicación. Puede ser llamada conferencia, puede ser llamada un mensaje del hombre, de paz, de lo que sea. Pero para que la predicación lleve por nombre predicación, tiene que ser bíblica. No hay de otra. O la predicación es predicación o no es predicación. Yo terminaba diciendo que el tema no es trillado, que faltó aclarar unos puntos, que cuando hablamos de que hay personas que llevan a cabo esta verdad parcial, esta verdad a mitad, yo decía que hay muchos creyentes que son muy sinceros. Hay muchos creyentes sinceros que predican este mensaje bíblico errado. Nosotros salimos así. Muchos de nosotros por años estuvimos predicando un mensaje parcial, un mensaje a medias, donde solamente predicábamos el atributo del amor de Dios. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por el amor. Y es una cosa maravillosa, es una verdad que nos llena totalmente de alegría, es bíblica, pero nunca predicamos la justicia de Dios. Nunca predicamos, como dice Romanos, la bondad y la severidad de Dios. Nunca le predicamos a la gente que estaban en plena rebeldía contra el Dios Santo. Nunca predicamos la justicia y la ira de Dios. Entonces, cuando un mensaje es parcial, es a mitad, es un error, es una equivocación. Nuestra oración para estas personas no es de condenar, sino más bien es eso, es una oración, un ruego a Dios, que como nosotros estábamos en otro tiempo, Dios llegue a través de su providencia, en su provisión, ponga medios para que ellos sean capacitados y con esa sinceridad con que le sirven al Señor, la encaminen a hacer cosas correctas. El propósito de estos estudios, en primer lugar, es analizarnos a nosotros mismos como asamblea. Ese es el propósito principal. Ver cómo estamos nosotros recibiendo el verdadero mensaje de la Escritura. ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo por mensaje bíblico, por evangelio? ¿Qué nos está siendo expuestos? Punto número uno. Ya cuando nosotros vemos el patrón bíblico, como lo vamos a ver el día de hoy, punto número dos, aprender a recibir el evangelio y a transmitir el evangelio, ser edificados, y esta dádiva que Dios nos ha dado a través de alguien, esta dádiva se ha llevado a otros lugares. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Pero para llevar este mensaje y no caer en el error del que estamos hablando, es necesario que aprendamos, que estemos conscientes, que sepamos, como dice Pedro, que sepamos contestar a lo que nos pregunten allá afuera. ¿Por qué tu fe? ¿Por qué aquí y allá no? ¿Por qué aquí precisamente? Sepamos dar una buena explicación con amor de por qué estamos en el cristianismo verdadero. En tercer lugar, nuestro propósito es establecer una apologética. Aprender que esa apologética, aprender a defender el mensaje del evangelio contra el error. Esta es la intención. Por supuesto, esto lleva años. Si llega una persona con mucho intelecto, un ateísmo muy arraigado, va a ser muy complicado. Esperemos que Dios ponga personas indicadas, porque si no, el evangelio, el mensaje de Cristo queda en duda. No que sea dudoso, pero por nuestra falta de perseverar al estudiar para poderlo transmitir. El capítulo de hoy se llama Predicando el carácter de Dios. Olvidé ponerlo ahí. Predicando el carácter de Dios. Este primer punto, este primer capítulo, Predicando el carácter de Dios, es lo primero que debemos hacer, predicando el carácter de Dios. Vamos a Marcos, es nuestro texto base, aquí dice, texto base, es Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17, vamos a leer hasta el 31, aunque solamente vamos a abordar el día de hoy dos versículos, 17 y 18. ¿Ya está? Marcos capítulo 10, textos 17 al 31. Dice: al salir Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándole, dijo: para los hombres la salvación es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas para Dios son posibles. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Jesús. Respondió Jesús y dijo: de cierto, cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Muy bella la narrativa. De tantos ejemplos que hay en la Escritura, que abundan en la Escritura, de cómo evangelizar, vamos a tomar el del joven rico. Este es el que vamos a analizar el día de hoy y a lo largo de estos estudios. Porque este lo iremos viendo en su desarrollo. La palabra evangelio viene del griego evangelio, es a las, llevar las buenas nuevas. Los cuatro evangelios se llaman así, evangelios. Entonces están llenos. Vamos pues, dice, a los versículos. El primer punto es las ventajas del joven rico. Al salir él, nosotros podemos ir a Lucas 18, por ejemplo. Lucas 18. Este es el paralelo de Marcos, Lucas 18, versículo 18. Es aquí donde se hace una exegesis más, lo que yo hablaba hace rato de la exegesis superficial y una exegesis correcta. Hacer una exegesis, un estudio correcto de la Escritura, es ir a los paralelos, a ver qué diferencias encontramos o a ver cuál nos da más luz. Bueno, los paralelos de Marcos 10, 17 son Lucas 18, 18 al 30, ahí lo tienen que tener en sus Biblias arribita, y Mateo 19, del 16 al 30. Vamos a Lucas 18, 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora vamos a Mateo, Mateo 19. ¿Qué nos aporta Lucas que no nos aporta Marcos? En Marcos nomás nos dice que era uno, salió al encuentro de Jesús. Lucas nos aporta que era un joven, un principal, más bien un principal. Donde dice joven es en Mateo, Mateo capítulo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 20 dice que el joven le dijo, Mateo capítulo 19, versículo 20, 19, 20. El joven le dijo. Entonces ya vimos que era un joven, que era príncipe o principal entre las sinagogas. ¿Cuáles eran las ventajas del joven rico? Nos indica que era una persona de confianza, digna de nuestra estima. Era un joven educado. ¿Por qué? Porque le saludó al Señor con mucho respeto, incluso su rodilla. Vemos que en el ministerio de Jesús, a lo largo de su caminar, unos iban y venían, algunos otros hasta lo aventaban, o sea, entre tanta gente. Pero este joven, este principal, entre los judíos, este príncipe, se acercó con mucho respeto. Le saludó al Señor así amablemente, hincó su rodilla y le llamó maestro bueno. Excelente. Excelente. Vamos viendo nosotros qué haríamos cuando un personaje de este tamaño se nos cruce en el camino o Dios no lo ponga. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Un joven educado, interesado por las cosas religiosas, las cosas divinas, fue a buscar a Cristo, buscando ayuda espiritual. Él quería obtener, ¿qué? La vida eterna. Este joven, cuando fue con Jesús a alcanzarlo, él no se preocupó por la vergüenza que esto implicaba. ¿Saben por qué la vergüenza? Porque Jesús mismo era visto como un hereje entre los judíos. Precisamente por eso le crucificaron a Jesús. ¿Sí ustedes recuerdan? Precisamente por eso Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús. No fue de día. Porque era una vergüenza acercarse a un hereje. Por eso murió en la cruz. Este joven, educado, talentoso, no se preocupó por el escándalo que pudiera haber causado la pregunta en público. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba preocupado por el bienestar de su alma. Él buscaba ayuda espiritual. Era un hombre de acción moral. ¿Cómo nos damos cuenta que era un hombre muy moralista? ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos al versículo Ya se me perdió. Al versículo 19. Maestro, bueno, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: los mandamientos tú sabes, eres un principal entre los judíos, eres un príncipe. No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le responde él? Versículo 20. Entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un joven inteligente, preocupado por las cosas espirituales, educado, de buena posición económica. Y para los judíos, tener una posición económica estable era un indicativo de que Dios lo estaba bendiciendo. Para los judíos, todos los ricos eran favorecidos por Dios. No había de otra. Es por eso que después, más adelante, le dicen: entonces, ¿cómo le haremos para ser salvo? Si este no puede, ¿quién pues puede ser salvo? Entonces vemos que este joven tan moral, tan activo, se acercó a Jesús y le dice: todo esto lo he seguido desde mi niñez. Cuando dice mi juventud aquí, los mandamientos, es desde su niñez. El joven respondió que nunca había defraudado a nadie, que sus negocios eran totalmente ilícitos, que él nunca había calumniado a nadie. Tal integridad había sido inculcada desde su niñez. Era un hombre exitoso. Entonces, ¿cómo? La pregunta es esta: ¿cómo pues nosotros evangelizaríamos a alguien así? Esto es una pregunta, no hay retóricas para que la contesten. Si este fuera nuestro caso, si estuviéramos frente a frente con algún personaje de ellos, ¿cómo le haríamos? ¿Qué se nos viene a la mente de rápido? Aquí empieza el tema, empieza a ser práctico en la segunda parte y empezamos a ver cómo le haríamos. Porque por lo regular este tipo de personas impone. Este tipo de personas tan intelectuales, tan estudiosas, tan... ¿cómo le haríamos nosotros? ¿Qué utilizaríamos en la escritura? ¿Qué viene en nuestra mente? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué piensan ustedes así a grandes rasgos? Romanos 1, Romanos 3, luego 1:17 al 32 cuando termina, Romanos 3, están todos destituidos. ¿Cómo le hacen ahorita el nuevo evangelismo, el evangelismo moderno? Para ellos es un trofeo. Este joven rico que se acerque a un evangelista es el sueño que todos tienen. ¡Wow! No, es un trofeo para Cristo, un intelectual, una persona estudiada, una persona con dinero. No lo dejes escapar, por favor. No lo dejes escapar. Lo primero que debemos de ver es... ¿qué debemos de ver? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo le contestó Jesús? Es lo primero que debemos de ver. Él se acerca haciendo una pregunta, y si ustedes observan, Jesús no se enfoca en la pregunta, Jesús se enfoca en el saludo. Si se fijan, versículo 18: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Jesús, él viene con una pregunta, viene con sus exigencias, y Jesús no le hace caso ahí de momento. Jesús voltea y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Por eso el capítulo se llama Predicando el Carácter de Dios. Jesús lo primerito que hace es guiar su atención, poner una base y enfocar al Dios bueno. ¿Por qué? Porque luego dicen muchos: mira, aquí está diciendo Jesús que él no es bueno. Él se quita, se despoja de su divinidad para que veas que ese Jesús no es hijo de Dios. O sea, no es el que dicen ser. No. Jesús no es que se despoje de su divinidad. Jesús también tenía el atributo de la omnisciencia. Cada que una persona se acercaba a Jesucristo, Jesús sabía lo que estaban pensando, ¿verdad? Le decía a los judíos: ya díganlo. Él sabía que le querían entregar. Él sabía lo de Judas. Él sabía que el joven rico no lo estaba viendo como alguien divino, como el Hijo, el Mesías encarnado, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Él lo estaba viendo como lo que dice, un maestro bueno. Y Jesús le está diciendo: momento. Si tú me estás viendo como maestro, no soy bueno. ¿Por qué dice aquí? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús le empieza a predicar el carácter de Dios. Le dice, déjame poner una base. La base es que la bondad es únicamente de Dios. La bondad absoluta, la bondad total es únicamente de Dios. Que es lo primero que hace Jesús. No que usted, dirían otros, no que usted que es pecador, sí. No que usted que Cristo murió por los pecadores también. ¿Quiere aceptar a Jesucristo también? ¿Ustedes creen que si estas preguntas se las hubieran hecho, ¿qué respondería el joven rico? Sí a todas. Sí, bueno. Que aquí, mira, si un evangelista moderno lo evangeliza, puede ser que se tope con problemas, porque él dice que no ha robado. Él dice que no ha hurtado, que no ha adulterado. Él dice que no, que él está todo bien. Entonces, ahí se toparían con problemas. Pero tal vez, lo más seguro es que dijera, bueno, si es un requisito para heredar la vida eterna, sí, sí soy pecador. ¿Reconoces que yo soy, Jesús diciendo yo soy? Sí, tal vez sí. Entonces, el joven rico sería anexado a la iglesia, sería una decisión fácil cuando en realidad no debe de ser así. Lo que hace Jesús, primero que nada, va a los atributos de Dios. Tú quieres saber quién es bueno, tú quieres saber quién es bondadoso, solamente Dios. Quizás la salvación de una persona así, de ese tamaño, si es que hubiese llegado con el nuevo evangelismo, la nueva manera de evangelizar, una celebridad de este tamaño saldría en los noticieros rápidamente. Ya se convirtió Yuri al cristianismo. Este tema nos sirve para ver todo eso, que no todos los que dicen cristianos son cristianos. Que ya se convirtió Yuri, que Ricardo Montaner, que Kalimba, que tantos famosos. Y el ambiente cristiano, qué bueno, gloria a Dios. Ellos nunca dejan su manera de vivir. Ellos nunca dejaron su manera de vivir. Nunca han dejado su manera de vivir. Ustedes vean el sacrificio que le pidió Dios, Jesucristo. Deja todo lo que tienes, todas tus posesiones. Entonces, esta es la manera de evangelizar correcta, predicando el carácter de Dios. Esto fue el primer punto. Las ventajas del joven rico, pues sí, es educado y sí, nos podemos topar nosotros con muchas personas así, pero no tenemos que rebajar el evangelio y decir, no, es sencillo, es fácil. No, es muy difícil seguir a Jesucristo. Es muy complicado seguir a Jesucristo. Cristo comenzó regañándole y prosiguió a hablarle luego después de los 10 mandamientos. Esta es la manera de evangelizar del Maestro, de Jesucristo. Cristo procedió a regañarle y luego procedió a hablarle de los 10 mandamientos. Tercer paso que hizo Jesús, le exigió un sacrificio inmenso. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, como una condición para recibir la eterna. Y al último, ¿qué hizo Jesucristo? Lo dejó ir. Lo dejó ir. Esto nos enseña cómo debemos de evangelizar, cómo es que debemos de predicar. Ahorita, no solamente un personaje así, cualquier creyente que se va, sí, o sea, es claro que debemos de ir, es orar y todos estos sentidos, en todos los sentidos, orar por él, interceder y tenemos que ir por él, pero hasta cierto punto. ¿Me explico? Estas iglesias, yo lo he escuchado, lo he predicado también. Las iglesias de sana doctrina tienen dos puertas, la de la entrada y la de la salida. Las iglesias modernas, la puerta de la entrada es tan ancha y tan amplia que todo mundo puede entrar. Y la puerta de salida es tan pequeña que no dejan salir a nadie. Hoy es que me voy a ir a otra iglesia, ¿y por qué? No, mira, te quitas, tratan de convencer, tratan de decirte que si te vas, vas a vivir toda tu vida en condenación. No importa que la persona vaya cuando quiere, no importa que la persona no muestre amor por Dios, ni le sirva, ni nada, no, quiero que te vaya. Quiero mantener un número, quiero mantener un estándar aquí. No lo dejes ir, ve por él. Y ahí van todo el año persiguiendo a la pobre persona. Digo, pobre en el sentido de que está siendo perseguida. Jesús no, Jesús dijo, ve, lo dejó ir. A pesar de que, como dice aquí, miren, aquí dice, Jesús le amó. ¿Sí ven esta parte? Es importantísimo ver esto. Jesús amaba. Jesús amaba al joven, pero lo dejó ir. Lo dejó ir. ¿Por qué si debemos de ir en muchos casos y debemos alcanzar a la gente, ya en sentido práctico, cuando la gente es nueva? Cuando la gente es muy nueva, puede pasar que un malentendido lo aleje de la iglesia. Cuando somos nuevos, somos muy vulnerables. Y puede ser que una cosa que se dijo en la predicación se ofenda y se vaya, ¿no? Y sí debemos ir a aclarar este punto. Puede ser que no se le salude cordialmente. Ha habido muchos casos donde dicen, no, es que no, son como amorosos, son como muy serios. Vamos a aclarar esos puntos. Pero hay casos donde ya son años de estar escuchando la palabra de Dios. La persona ya tiene años de escuchar la palabra de Dios. La persona ya ha sido expuesta a cantidades de doctrinas, tanto sanas como no sanas. Ya lo más sano es dejarlo ir. ¿Para qué? Para que, como dice la palabra de Dios, no se sienta parte de nosotros. Si ¿Sí tienen esta parte que se escucha como dolorosa, se escucha como fuerte esta parte? Nos dice en la carta de los Tesalonicenses, nos dice que son enemigos de la cruz. ¿Quién es el enemigo de la cruz? El que se dice ser creyente y pisotea la sangre, pisotea la cruz. Entonces es mejor que estas personas se vayan, como dice Pablo, déjenlo, sáquenlo de la comunión, que no se sienta parte de nosotros. Satanás, mundo quieres, mundo vas a tener. Es mejor que los zarandee el mundo y que venga como el hijo pródigo. Si ustedes ven al hijo pródigo, no lo detuvo. Dijo, no te vayas, por favor, quédate. Mira, de todos modos te doy tu dinero, hacemos una fiesta, pero quédate, hijo, quédate. No, ten tu dinero, vete. Mundo quieres, vete al mundo. Vive en el mundo. Sufre las consecuencias de tu pecado. Dale rienda suelta a tus concupiscencias. Satanás te va a zarandear. Y cuando no tengas ni qué comer, vienes al Padre en arrepentimiento. ¿Sí me explica esta parte? Que parece dura, pero no lo es, y es bíblica. No lo es. En tanto nosotros seguimos orando. Padre, que su arrepentimiento sea pronto. Padre, que no sufra muchas consecuencias a causa de su pecado. Entonces, esto nos enseña a cómo es que debemos de ser en la asamblea, cómo debemos de ser en nuestro caminar. Porque nosotros, como iglesia nueva, estamos viviendo todo esto. Esto no lo estamos diciendo, lo estamos predicando porque le dice la palabra de Dios, el estudio, y porque son cosas que estamos viviendo. No nos podemos salir de la realidad. No nos podemos salir de la realidad. Son cosas que están pasando. Y es por eso que hemos dejado de asistir con algunas personas. Es en este sentido. Es en el sentido de que trabaje Dios directamente allá afuera y se incorpore. Es que lo peor que puede pasar en un creyente es autoengañarse y sentir que es parte de él, que es nacido de nuevo cuando no lo es. Nuestra predicación siempre es con un sentido de urgencia, porque no sabemos cuánto vas a vivir, hermano. No sabes, yo no sé si mañana Dios te llame, entonces yo te engañé. Yo te hice sentir como que eras hijo de Dios. Yo colaboré con ello. Y vas a llegar a la presencia de Dios y aléjate de mí, hacedor de maldad. Y nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que decirte diariamente, cuidado, examínate, cuidado. Tan así es la Escritura que te dice, no comas con él. Así lo dice la Escritura. Con aquel que diciéndose hermano y andan en desobediencia, ni siquiera comas con él. Así lo dice. Entonces Jesús dijo, vete. Amo tu alma. Quiero que seas salvo, pero vete. Lo dejó que se escapara. Dice el autor de estos estudios, si usted está sorprendido por esto, es que no entiende el Evangelio. La verdad. Entonces yo lo estudio y cuesta trabajo. Cuando predicaba el pastor Omar el mensaje, parece ser que Dios lo da para que nadie crea. Es tan radical Dios. Es tan... No le gusta, es muy santo nuestro Dios. el regaño de Jesús. Cristo se dirigió primeramente no a la pregunta, lo que yo acabo de decir, sino al saludo. Maestro bueno, no soy bueno. La bondad de cualquier persona, y quiero esta parte que quede clara, en sí mismo la palabra bueno no es malo, o sea, no se vayan de aquí con la idea de decir, entonces no le podemos decir bueno a nadie. Jesús mismo lo utilizó en Mateo 5:45, vamos para allá, por favor, la palabra bueno. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces en sí mismo Jesús no está peleando la etimología de la palabra, porque no es la palabra en sí mismo. Es que lo que yo acabo de decir es que se estaba refiriendo a un maestro como bueno, y la realidad es que no lo es. Al comienzo del discurso, Cristo quería honrar a Dios y respetar y despertar en el joven rico un respeto por su carácter santo. Por eso aprovechó la situación para enseñarle. Jesús comenzó su mensaje de evangelismo llamando la atención a uno de sus atributos principales: la santidad y la bondad de Dios. ¿Dónde podemos ver aquí la santidad de Dios? La bondad ya vimos, el atributo. Solamente Dios es bueno. ¿Dónde podemos ver el atributo de la santidad aquí? Versículo 19. Los mandamientos sabes. Los mandamientos declaran la santidad de Dios. Los mandamientos son los que manifiestan la santidad de Dios. Aquí se ve la santidad de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso a evangelizar? Ya les dije, no solamente a los de la calle, así a los que nos encontramos en la iglesia, ¿cuál es? Predicar el carácter de Dios. Predicar. No podemos decirle a la gente, necesitas un salvador, si la gente no se siente perdida. Necesitas un libertador, pero la gente se siente libre. Necesitas alguien que muera por ti en la cruz. Cristo es Salvador, la palabra no le hace sentido porque dice, yo no necesito ser salvo de nada, yo hago lo que quiero, Dios me dio mi libre albedrío, yo siempre he hecho lo que yo quiero, voy a donde yo quiero, tengo las amistades que yo quiero, hago lo que quiero y sigo siendo el rey, que es la filosofía del mundo. Con dinero, sin dinero, yo siempre hago lo que quiero y sigo siendo el rey. Entonces, ¿cuál necesidad de un salvador? ¿Quieres que Jesús sea salvador? Ah, sí quiero. Lo primero que tenemos que mostrarle al joven rico que Dios es santo, al joven rico y a quien sea, Dios es santo, santo, santo. El atributo que viene siempre viene tres veces, santo, santo, santo. Y que como es santo, santo, santo, Dios dejó los 10 mandamientos, que son más leyes, pero los resumió en el decálogo, los 10 mandamientos. Cada que tú mientes, hombre, cada que tú robas, hombre, has ofendido al Dios santo y bueno y compasivo. Cada que tú robas, has ofendido al Dios que te ha creado y que te ha dado techo y que te ha dado alimento. A este Dios bueno, a este Padre amoroso, el Padre de los cielos, le has ofendido. Es lo primero que tenemos que decir. Sea un joven rico o sea un joven pobre. Sea un joven destacado o no sea destacado. El evangelio es igual para todos. No hay una clase de evangelismo para homosexuales y una clase de evangelismo para rateros. No lo hay. El evangelio es igual para todo mundo. Has ofendido al Dios santo. Has ofendido al gobernador del universo. Has transgredido sus mandamientos desde que tienes uso de razón. Le has ofendido desde que te acuerdas. Es por ello que necesitas a un salvador. Primero la base es hacerle ver quién es este Dios. Este Dios que tú crees que es tu amigo y que te han dicho Jesús es tu amigo, cuando evangelizamos jamás se puede decir Jesús es tu amigo, porque es tu enemigo, tú eres enemigo de Dios, eres contrario a Dios. Las obras de la carne son enemistad contra Dios, hay una enemistad entre tú y Dios, ni Dios es tu amigo ni Jesús es tu amigo, son enemigos. Y más de ahora en adelante que yo te he mostrado la verdad escrituralmente, y si tú no ves al llamado, todos los días de tu vida estás en confrontación contra Dios. ¿Por qué no lo hacen? Porque la evangelización moderna no es teocéntrica, la base no son los atributos de Dios, la ley de Dios, la base es antropocéntrica. La evangelización moderna es tú eres muy valioso, sí, para Dios, no vale, sí. Dios está anhelante de que tú le aceptes en tu voluntad y que tú doblegues tu voluntad para que vayas a Él. Y dice la Escritura que habrá, que cuando un pecador se arrepiente, habrá gozo en el cielo, habrá fiesta en el cielo. Ándale, ve, acéptale a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esa es la evangelización moderna. Pone el enfoque en el hombre, en la grandeza del hombre, y no es así. Estamos poniendo, dice el pastor, las carretas delante del caballo. No es así. Apelan siempre a la voluntad del hombre. Para cuando tú quieras, ¿eh? Para cuando tú quieras. Eso es lo que hace la evangelización moderna. Tú, joven, uy, apenas estás bien joven. No, pero cuando tú quieras volver a Cristo, cuando tú ya hayas vivido, ya has probado el pecado, vendrás a Cristo. Ahorita estás muy joven. La realidad es que desde joven, niño, desde que tú escuchas el mensaje del Evangelio y no obedeces a Dios, estás en confrontación contra Dios. Todos los días de tu vida que Dios te permita vivir, tú eres enemigo de Dios. No eres amigo, no es tu padre, no escucha tus oraciones. Este es el verdadero Evangelio. Toma tu cruz y sígueme. La cruz es para que mueras. Eres un sacrificio vivo, santo, agradable. Todos los días de tu vida, desde que Dios te ha llamado y tú no has obedecido, estás en rebeldía y estás confrontándote con Dios. Y ni sueñes con ir al cielo si mueres en este momento, como en tu condición. Ni sueñes, ni pienses, es un error. No pienses que te vas a ir al cielo, no pienses que vas a entrar a la presencia de Dios. No es así de fácil, no es así de fácil. Esta es la realidad del Evangelio moderno, del moderno y el que debe de ser. ¿Preguntas? ¿Ya entregaste tus posesiones? ¿Ya entregaste lo que más te gusta? ¿Todo lo que te hace daño? ¿Todo lo que Dios te ha demandado? ¿Todas las puertas que Dios ha cerrado en tu vida? ¿Ya las entregaste? ¿Para que te ganes la vida eterna? Es por eso que dice la Escritura, solo los violentos arrebatan. La puerta es angosta y solo los violentos arrebatan. El que persevera hasta el final, ese será salvo. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Si el día de hoy hay una posesión en nuestra vida, no, una de dos, o no hemos sido realmente expuestos al verdadero evangelio, o si ya fuimos expuestos, estamos en peor condición. Así es esta la situación. El motivo de Jesús, por supuesto, es que Él amó. Y todo el que evangeliza y todo el que es creyente tiene que sentir amor por los demás. Tiene que sentir por amor por el pecado. Es un requisito indispensable. Es un requisito indispensable que todo aquel que predica y sueña con predicar, tenemos que amar a la audiencia. Tenemos que amar. Y si no hay eso en nosotros, tenemos que clamar a Dios: Dios, dame amor por la audiencia, Dios, dame amor por el pecador, Dios, dame amor por mi familia, para que yo pueda sentir esa carga de que el progreso del peregrino, la tristeza y el dolor de que la familia se está quedando en la perdición, el dolor de ver que la familia ya está endurecida, el corazón está calloso, está endurecido, ya nada penetra en corazones duros. Dios, dame amor para poder tener paciencia y orar por él y no cansarme de orar por esta persona. Es un requisito para predicar. Entonces Dios va moldeando a las personas. Y el requisito, lo que motivó a Jesús fue el amor, ahí lo vimos. Pero hay un motivo supremo al amor que Jesús, vean el versículo 21, hay un amor supremo que tenía Jesús. Porque ya vimos que Jesús le amó al joven, pero dejó que se fuera. ¿Por qué dejó que se fuera Jesús? Porque hay un motivo supremo. ¿Cuál es este motivo supremo? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios es el motivo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:7 nos dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. San Juan 8:29, porque el que me envió, dice Jesús, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Podemos estudiar todos los evangelios, la escritura, y vemos que Dios viene a hacer la voluntad del Padre. Entonces, aunque le amemos a la persona, aunque Jesús le amó a la persona, hay un don supremo, hay un motivo supremo, que es el glorificar a Dios. Yo hace rato les hablaba de una situación, en la asamblea, en la iglesia hay cosas innegociables, hay cosas que se pueden tratar, hay cosas innegociables, como en el caso del evangelio. Si alguien se tiene que ir, pues tenemos que dejarle, aunque le amamos, tenemos que dejarle ir. ¿Por qué? Porque glorificamos más a Dios. Siempre el símbolo, cuando pensamos en esto, vemos el caso del profeta, del sacerdote Elí y sus hijos, ¿recuerdan? Es algo para ilustrar este punto. Elí supuestamente amaba a sus hijos y sí los amaba. Pero lo que él no estaba consciente es de que no estaba glorificando a Dios con ello. Y ya en el estudio se dice, cuando tú no disciplinas a tus hijos, no honras ni glorificas a Dios. Glorificas más a los hijos que a Dios. Y ese es el mismo caso. Nosotros tenemos que dejar ir porque glorificamos más a Dios. ¿Me explico? Estamos entre dos posturas. Que el joven rico se quede. Que el joven rico se quede, aunque nunca camine. Que el joven rico se quede, aunque siempre esté engañado. Pero que no se vaya. Que siga escuchando. Pero si se quiere ir, como el joven, ¿qué decimos? Adelante. Porque nosotros glorificamos a Dios. En ti está puesta la semilla de la palabra de Dios, en todos y cada uno de nosotros. Y la escritura dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Y qué pasa cuando ya no vuelven algunos? Porque esa palabra de Dios nunca volverá vacía, porque algún día vendrá para condenación. Esa palabra que escuchó la persona y no le dio vida, le va a condenar. Así de sencillo. Así dice la escritura. Este es el evangelio. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Siempre tiene un objetivo: dar vida o dar muerte. Condenar o dar libertad al cautivo. Siempre tiene un propósito. Jesucristo, decía la escritura de los judíos, para los judíos era tropezadero, pero para los gentiles era piedra del ángulo de edificación, olor de muerte para muerte, olor de vida para vida, trato para vida. Entonces el motivo de nosotros debe de estar siempre en glorificar a Jesús, siempre en glorificar a Jesús. Cuando nosotros siempre estemos queriendo glorificar a Dios a través de Jesucristo, mediante su palabra y el Espíritu que nos guía, aunque parezca que todo va mal, aunque parezca que no hay el número indicado, aunque parezca que estamos trabajando en vano, para Dios nunca se trabaja en vano. Para Dios nunca se trabaja en vano. Los que predicamos y todos los presentes que transmiten el mensaje ya afuera, nuestra única responsabilidad es predicarlo, nada más, de la manera correcta. El convencimiento, la persuasión y todo lo demás, el crecimiento, Dios lo da. Nosotros estamos obligados a predicar el evangelio únicamente. A predicar el carácter de Dios, a predicar la ley de Dios. No la ley como un yugo, no la ley como en el Antiguo Testamento. Estamos sujetos a la ley como nuestro maestro, quien nos enseña qué es y qué no debemos de hacer. nada más. Esta misma ley, estos mismos mandamientos nos llevan a Dios. Dice la ley en los 10 mandamientos, el que hace todo esto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces, el que no lo hace, implícitamente, ¿qué? Morirá. Lean los 10 mandamientos en Éxodo. Y dice la ley, el que hace todas estas cosas escritas de la ley, en el Nuevo Testamento también lo dice, vivirá. El que no lo hace, morirá. Es por eso la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie, desde que Dios creó la tierra hasta el día de hoy, nadie ha cumplido con la ley diariamente. Porque la ley se tiene que cumplir de una manera perfecta. Cosa que decíamos el lunes, ¿verdad? Estás bajo la ley, tienes que cumplirla perfectamente. Porque dice la Nuevo Testamento, si en algún punto fallas, te haces culpable de toda la ley. En algún punto. ¿Quieres honrar el Shabbat? Desde el sábado a las 12 no tienes que salir, no tienes que hacer de comer, no tienes que prender la tele, no tienes que agarrar ningún carro, no tienes que escuchar música, no tienes que hacer nada. Si quieres honrar verdaderamente el Shabbat. Y quieres estar bajo la ley, te haces culpable de toda la ley. Ahí tú verás, Cristo vino a darnos libertad de la ley, Él cumplió la ley. Ahí la necesidad de un Salvador. ¿Quién está bajo la ley? Todo aquel que no ha creído verdaderamente en Dios. Todo aquel que no ha creído verdaderamente en Dios, que no muestra frutos dignos de arrepentimiento, que no tiene una fe obediente, no ha creído en Dios. Así de simple es el mensaje del Evangelio. Otra pregunta. El día del juicio, ¿con qué serán juzgadas las personas? Bajo la ley. Uno por uno los mandamientos serán expuestos ante la persona y uno por uno la persona saldrá encontrada por Dios falta y en todos, cada uno de los mandamientos transgredió la ley de Dios. ¿Qué hace Jesucristo con el que ha creído? Le quita el yugo de la ley. Esta es la ventaja. Él impone nuestra justicia. Él pone su justicia en nosotros, la justicia imputada de Cristo. Y veremos esos temas más y con el desarrollo, cosas maravillosas. Legalmente ya no estamos bajo el juicio. Entonces es importante que empecemos a ver nuestra vida, como veíamos en el propósito de este estudio, a ver nuestra vida, analizar, antes de allá afuera, antes de otros grupos, analizarnos nosotros mismos, si es que estamos recibiendo el verdadero mensaje y si lo estamos recibiendo, ¿qué estamos haciendo con este verdadero mensaje? Si las buenas nuevas de salvación están en mi vida, están en mi noticia. Y si están en mi noticia, ¿cómo se están manifestando? ¿Y cómo puedo servirle al Dios que me ha salvado? Este es el propósito. No es que se quede en el intelecto, no es de que se quede en la mente, que baje al corazón y que Dios pueda ser glorificado, ¿cómo? A través del servicio y de los frutos dignos de arrepentimiento. De las obras buenas por las cuales andamos caminando. Este es el propósito de este estudio. En ningún momento es criticar y atacar a quien lo está haciendo mal. Es parte de, pero no es en totalidad de eso. ¿Ven? Cierra sus ojos, vamos a orar por favor. Te damos alabanza a nuestro Dios por tu santidad perfecta, Padre. Pero también damos, Señor, gratitud, acción de gracia con nuestros labios por tu bondad y tu misericordia. Al traer a muchos a la redención, Padre. Síguenos mostrando a través de tu palabra cómo es tu carácter, cuáles son tus cualidades, nuestro Dios. Padre, por favor, que seamos conscientes de quién somos, Padre, de lo que estamos haciendo, de nuestro pecado, para que tengamos esa necesidad de buscar a nuestro Señor Jesucristo siempre, a nuestro abogado, a nuestro intercesor. Padre, yo te pido, por favor, que obres muchos milagros el día de hoy. Que tu palabra alcance a muchos. Que tu espíritu, a través de escuchar tu palabra, dé vida nueva, de fe y arrepentimiento, Padre. Apelamos a tu bondad, a tu misericordia, nuestro Dios. Que estas palabras tuyas no queden en el vacío, ni sean caídas a tierra, Dios. Es muy complicado para nosotros en estos tiempos vivir de acuerdo a tu estándar, Padre. Todo empuja hacia otros horizontes para fallarte, Padre, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos sigas capacitando para poder ser mayordomos fieles, obreros dignos, porque trabajar en tus mieses es increíble. Dios, gracias por traernos para trabajar. Lleva conmigo a mis hermanos y que mediten en esta palabra cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.